Mira, no, desde hace muchos años hemos estado denunciando el actuar de la policía de Carabineros de Chile respecto a las vulneraciones de derechos de niños, niñas, adolescentes y de mujeres mapuche. El año 2014, 2015 estuvimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vulnerando precisamente hechos cometidos por la Policía de Investigaciones. Tanto la Corte de Apelaciones de Temuco como la Corte Suprema sistemáticamente han acogido amparos presentados tanto por las defensas como por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en contra del actuar de la Policía de Investigaciones de Chile y en contra del actuar de Carabineros. Y creo que hoy día esto da cuenta aún más de que estas instituciones no se están haciendo cargo de sus responsabilidades. Se siguen vulnerando derechos de niños, niñas y adolescentes mapuches, vulnerando los tratados internacionales y las propias normas de la Constitución. Y creo que hoy día eso es algo insostenible. Creo que existe responsabilidad política también de parte de las instituciones en no controlar este tipo de actos. Y me parece que hoy día, en el contexto que estamos, es inconcebible que se sigan vulnerando derechos de la infancia y derechos de las mujeres, más aún si son al interior de comunidades mapuches.